Estamos ya en la línea 2220-966, ya con nuestro primer contacto ciudadano. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenos días, Laurita. Soy Alexis Zapata y quiero hacer la más cordial invitación al público en general, tanto a funcionarios de la Casa de la Cultura, para unos talleres que vamos a ir organizando. Estos talleres incluyen a funcionarios de la Casa de la Cultura y también al público que desee asistir. Claro que sí. Justamente gracias a la gentileza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, del Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari, es que podemos desarrollar estos talleres y podemos abrirlos tanto a funcionarios como al público en general. Horarios, mi estimado Alexis. Bueno, el taller de Vientos Andinos, ¿no?, que es un taller musical dirigido a personas con conocimientos o a personas que quieren profundizar los conocimientos en la ejecución de vientos andinos como zampoñas, quenas, tiene diversos horarios, de lunes a viernes. Hemos establecido tentativamente como tres horarios grupales que obviamente pueden ir cambiando según las necesidades de los estudiantes como de los maestros. Entonces, el primer horario va a ser lunes y jueves de 9 a 11 de la mañana, el segundo horario igualmente lunes y jueves de 12 a 1, y el tercer horario en la tarde va a ser de 4 a 5 de la tarde. De 16 horas de 4 a 5, ¿no? Ajá, de 16 a 17 horas sería. En cuanto a las edades, ¿de qué edad pueden asistir a este taller? Bueno, el taller está completamente abierto para edades a partir desde los 7 años, ¿no?, que es como el requisito para que un niño pueda empezar a ejecutar un instrumento. En edades menores tendríamos que hacer una pequeña audición para ver si está en las condiciones, debido a que se necesita cierta fuerza ya, tal vez podría decirse así, o cierto tamaño en los dedos, cosas así, ¿no? Y en las edades avanzadas puede estar abierto a cualquier edad, ¿no? Para poder compartir mediante la música, que siempre a cualquier edad otorga beneficios innumerables al ser humano. ¿Dónde inscribirse? Bueno, pueden inscribirse de dos formas. Pueden comunicarse al número 0992-622-566. Repito, 0992-622-566. A este número pueden llamar o escribir al WhatsApp para enviar el proceso de inscripción, o si no, directamente los interesados pueden acercarse al Museo de Instrumentos Musicales y en recepción preguntar por los cursos e inmediatamente se les ayudará. ¿Tiene costo? Tenemos una inversión, ya que la Casa de la Cultura nos generosamente nos presta el espacio, pero obviamente nosotros tenemos que solventar los gastos de los materiales bibliográficos, más que todo, ¿no?, los libros, los métodos, y también de los maestros que imparten los talleres, que son docentes altamente calificados pertenecientes a la Escuela de Instrumentos Andinos. Entonces, hemos establecido el costo mensual de $40, que lo que incluye dos sesiones a la semana, lo que sería más o menos a $5 por clase. Entonces, es de esta manera. Obviamente, si es que se arma un grupo grupal grande, pueden reducir los costos dependiendo de cuántas personas estén inscritas. ¿Qué se necesita? ¿Qué tienen que llevar los talleristas? Bueno, el requisito primordial es que el instrumentista o el tallerista tenga el instrumento musical, ¿no? En este caso, también podemos ayudarle nosotros, los maestros de la Escuela de Instrumentos Andinos, a conseguir los instrumentos a los mejores precios e instrumentos de alta calidad, ¿no? Se le puede dar de esa manera, pero si alguien tiene, por ejemplo, algún instrumento que pueda llevar, también puede hacerlo. Ese es el requisito fundamental. Y después todo lo demás, se le entregará tanto material bibliográfico como partituras, y todo lo demás se le entregará en las clases ya. ¿Cuánto, si ustedes van a entregar, digamos, o el instrumentista, más bien dicho, hace llegar en el costo, eso reducirán estos costos para que los talleristas puedan comprar? Perdón, no entendí si la pregunta puede... O sea, ¿ustedes directamente traerán esos instrumentos o les destinarán el espacio donde tienen que ir a comprar? No, nosotros podemos llevar los instrumentos, obviamente primero conversando e indicando, dando una muestra de cómo son los instrumentos. Nosotros inmediatamente, si el estudiante decide adquirirlo con nosotros, podemos llevarlo allá y entregárselo. Obviamente también el estudiante es libre de comprar el instrumento en cualquier otro lugar, ¿no? Lo que nosotros sí buscaremos es que el instrumento esté afinado, esté en las perfectas condiciones para tocar. Entonces, existe mucha gama de instrumentos, pero deberíamos buscar una gama media o alta que nos permita, de la mejor manera, aprovechar el curso. ¿Cuál será el instrumento de inicio? Bueno, para las personas que no tienen ningún conocimiento en instrumentos andinos, ¿no?, y quieren empezar en este mundo, vamos a empezar con un instrumento que se llama paya, que es un instrumento pentatónico desarrollado por las culturas ancestrales del Ecuador, y que es un instrumento que nos permite a nosotros empezar de la mejor manera, de la manera más eficiente en esta ejecución. Obviamente, si hay personas que ya tocan quena, ya tocan zampoña, tocan flauta de pan y quieren formalizar o quieren avanzar en estos conocimientos, para ellos se destinará a otras modalidades de clases dedicadas a esos instrumentos que ellos deseen. Pero para los iniciantes empezaremos con payas para después expandirnos a los demás instrumentos de la familia. ¿Hasta cuándo inscribirse? Bueno, queremos hacer un proyecto como de matrículas permanentes para poder tener mucha gente interesada según su periodo de tiempo que tenga, ¿no? Obviamente queremos empezar máximo en 2 semanas ya con estos nuevos cursos, porque ya habíamos empezado con uno, pero tenemos como un lapso de 2 semanas para poder formalizar esta inscripción y empezar con un grupo sólido, y después obviamente podemos ir paulatinamente realizando más inscripciones, porque la idea es que las inscripciones sean permanentes para que el mayor número de gente pueda incluirse en estos talleres. Las inscripciones, de alguna forma, el inicio más bien del curso se desarrollará a partir de la semana del 19. Ajá, justamente eso, a partir del lunes 19 es que queremos empezar con estos cursos, porque la publicidad, como usted sabe, la hemos venido desarrollando como hace una semanita nada más, entonces queremos dar este lapso para que los cursos puedan iniciar concretamente la semana del 19. Finalmente, entonces, la invitación para que se den cita a Casa de la Cultura Ecuatoriana y puedan inscribirse a este taller de vientos andinos. Claro que sí, con mucho gusto, con mucho cariño queremos invitar a todos los radioescuchas, a todo el público en general, a los funcionarios de la Casa de la Cultura, a inscribirse en los talleres de vientos andinos, que son talleres musicales que aportarán un crecimiento a cualquier persona, porque como todos sabemos, la música es un arte que alimenta profundamente el alma del ser humano. Entonces, si usted está interesado en tener una experiencia musical o en profundizar sus conocimientos sobre los vientos andinos, lo invitamos a inscribirse y formar parte de estos talleres, de estos cursos, que tienen una metodología muy, muy especial que le hemos venido desarrollando con la Escuela de Instrumentos Andinos y que está abierta a todo el público en general. Entonces, queremos reiterar la más cordial invitación a todos los que nos están escuchando y a las personas que también estén interesadas y sepan que alguien pueda estar interesado en estos cursos, no duden en avisarla y contactarse con nosotros. Repito el número, que pueden enviarnos un mensaje o llamarnos, el 0992-622-566. A ese número pueden contactarse con nosotros o directamente acercarse al Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari, que queda la entrada de este museo es junto a la entrada del Ágora de la Casa de la Cultura, que queda justo ahí mismo en la avenida 6 de Diciembre y Patria, donde está todas las dependencias de la Casa de la Cultura. Muchísimas gracias a usted, Alexis, por haberse comunicado con el noticiario de Zona Cultura.